La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Qué hace, Pedro? Che, qué tránsito que hay, ¿eh? Viste, acá es una cuadra con mucho tránsito, sí. Aparte es raro a esta hora, ¿no? Como que no debería No, pero estamos en el epicentro de los quilombos, entonces hay como mucho tránsito. ¿Estamos en el epicentro de los quilombos? Sí, ponele. Yo creo que ya la frase tiene su onda cuando decís el epicentro. Ya claro. Está, cuando decís epicentro. Che, ¿qué pasó que vino hoy el hermano menor de Pedro? ¿Vos viste? Sí. ¿Vos viste? Sí, me estoy haciendo un tratamiento de rejuvenecimiento. Sí, lo recomiendo mucho. Lo hace un compañero de la Retaguardia. No sé, digo, por lo menos para sacarle plata a la gente. Claro. Por lo menos que sea alguien de la Retaguardia para que la plata vaya a la Retaguardia. Y podamos seguir haciendo este periodismo de calidad. Es verdad, es verdad. Bueno, hoy, no sé, hay algo en tu rostro. Bueno, te afeitaste, que es algo que hacen muchos varones todos los días de su vida. Es insufrible afeitarse. Yo odio, lo hago, pero trato de estirarlo lo más que puedo. Ya cuando parezco dejado, como diría mi mamá, me afeito. Yo te voy a confesar, ya que estamos en este plan de empezar el programa así, yo te voy a confesar qué es lo que me pasa. Yo siempre tengo barba, pero me emparejo en algunas partes de la barba, me emparejo con Gillette para sacarme como la una parte de la pelucita que no me gusta. Entonces me saco una buena parte de la barba. Claro. Y llega un momento que a la altura de los cachetes, yo me empiezo a afeitar y va pasando el tiempo y voy cayendo cada vez más abajo. Entonces ya cuando tengo la barba que parezco Wolverine o una onda así, digo, me afeito todo y vuelvo a empezar. Claro, bueno, y ahí afeito, pareces un niño. Y cuando me afeito todo tengo 9 años. Paca, paca. Es bien. Así. Bueno. Igual estás dispuesto, me imagino, a hacerte cargo de tu parte, de la parte del aire de tu hermano mayor habitualmente, sí, de todas las semanas. Así que, bueno, vamos a tener en el programa de hoy, para quienes escuchan hasta que vuelvan los abrazos, el año pasado, en el comienzo de la del ASPO. ASPO, ¿el ASPO era la primera? No, la DISPO. La DISPO. Ah, qué difícil. ¿Cómo era? El aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO fue la primera. Sí. Ahora que estamos todos abiertos y sin barbijo y esas cosas, aunque no corresponda, en ese momento de aislamiento social preventivo y obligatorio hubo varios casos de crímenes con participación de las fuerzas de seguridad en varios puntos del país. Por supuesto, el caso de Facundo Astudillo Castro, pero también el de Magalí Morales en San Luis, sí, que apareció ahorcada en una comisaría de San Luis a la que había sido llevada porque estaba andando en bicicleta en medio de la prohibición, digamos, de circular en las calles. Sí, en ese momento, bueno, acá en La Retaguardia hablamos puntualmente en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, hablamos en varias ocasiones con su hermana, que lo que nos contó fue que ella, a ver, vamos a aclarar y vamos a dejar bien claro que nadie tiene que ser asesinado por violar la cuarentena, ¿no? Pero además estaba saliendo a comprarle comida a sus hijos. Claro. Eso es lo que nos repetía todo el tiempo su hermana, Andrea. Bueno, y esto estamos hablando de mayo de 2020, este caso. En San Luis no fue el único caso en el que alguien apareció ahorcado en su celda, haciendo parecer un suicidio. Bueno, ahora la nueva información, las nuevas pericias, lo que determinan es que no fue un suicidio. Bueno, lo vamos a charlar en todo caso con Lilian Videla, que es la presidenta de la PDH de San Luis, para que nos confirme esto o no, y en todo caso veamos si el caso de Magalí Florencia Morales está más cerca de la verdad o no, ¿no? Bueno, también vamos a estar escuchando una parte de un seminario que, además de escucharlo, nos va a servir para invitar a la próxima instancia. No se entendió nada hasta acá. María Eugenia Otero, como parte, en este caso, no solo de la Retaguardia, sino de la Escuela de Psicología Social que fundó Enrique Pillón Rivier, nos está invitando a un ciclo de debates actuales, psicología social con perspectiva de género. Vamos a escuchar algo de lo que pasó el viernes pasado con Claudia Bani, hablando sobre violencias, y vamos a aprovechar eso para invitar a que el viernes, en el canal de YouTube de la Escuela de Psicología, la primera Escuela de Psicología Social, Enrique Pillón Rivier, podamos ver y escuchar a Rita Segato, ni más ni menos, que va a estar participando de este ciclo de charlas debates. Excelente, sí. Y bueno, de lo que hablamos, creo que a lo largo de todas las semanas... El tema más tocado en esta radio en las últimas dos semanas. El tema más tocado en esta radio. Nosotros, en este caso, no está hoy ni María Eugenia Otero ni Agustina Sandoval, que son las dos compañeras que nos acompañan. Podemos decir nosotros tranquilamente. Hoy podemos decir nosotros. Llamamos a este momento, al menos en la promo de este programa, la ciudad de las excepciones, ¿no? Al gobierno de la ciudad le encanta intentar modificar los códigos urbanísticos, por ejemplo, y esta cosa de las construcciones de mega torres y de mega edificios está muy vigente. Bueno, ahora hace muy poco mandaron a la legislatura un proyecto, una modificación. Son 16 convenios urbanísticos que lo que buscan es poder modificar algunas cuestiones y poder hacer estas construcciones de torres. Hay un caso puntual donde están al lado de un edificio que es patrimonio histórico, que es un peligro. Uh-huh. Digo, todas estas cosas que además se van en contra de la seguridad del resto de los vecinos y vecinas, pero además no resuelven las situaciones de falta de lugares para habitar de la gente, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, sino que tienen que ver más con negocios inmobiliarios. Bueno, vamos a estar escuchando en un rato el testimonio de una legisladora porteña. Qué revuelo que causó la charla de la semana pasada con Sonia Sánchez. Esto que vamos a escuchar igual es mucho más viejo, pero si se la perdieron, vayan a la página de La Retaguardia y escuchen lo que nos dijo Sonia la semana pasada. Ahí te va, de Cora Caño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de puta? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres. Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle. Ya lo dijo Pedro en el comienzo, lo retomamos ahora que vamos a charlar con Lilian Videla, que es la presidenta de la PDH filial San Luis. Queremos abordar nuevamente la causa que tiene que ver con la muerte de Florencia Magalí Morales en una celda de una comisaría de San Luis en mayo el año pasado, en pleno aislamiento social preventivo obligatorio. Había salido con su bicicleta a hacer las compras para su hija y la detuvieron. Apareció muerta por un supuesto suicidio, ahorcándose. Y queremos saber si hay novedades. Lilian, bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele y estamos con Pedro Ramírez Sotero para charlar contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, el caso de Magalí se dio en plena pandemia, donde la actuación de la policía en toda la provincia fue de terror. Ese fue un asesinato, porque la verdad que la chica entra sin ningún problema, la llevan nada más que por tener haber salido con el DNI equivocado el día que le correspondía. La dejan en esa celda y a las 4 o 5 horas aparece, entre comillas, ahorcada. Bueno, a la semana en Villa Mercedes un niño de 16 años estaba en la puerta, lo ven con cara de sospechoso, lo detienen en vez de tocarle el timbre a la madre que estaba en la casa. La madre, cuando lo va a buscar a las 4 horas, el chico estaba suicidado también en una comisaría. Nosotros como APDH, en el caso de Magalí, hemos hecho bastantes intentos. El LEAF, que ha trabajado muy bien con nosotros en la búsqueda de compañeros acá en San Luis, ofreció venir gratuitamente. La justicia no le permitió la entrada. Ofrecimos también los abogados de la APDH Nacional. Tampoco lo permitieron. Y bueno, y ahora lo que se sabe es que se hicieron unas nuevas pericias, que costó un montón hacerlas. La primera pericia que la hizo un médico forense del lugar fue un desastre, no se hicieron los hisopados vaginales, no escribió que había golpes en las piernas y en los brazos. Cuando hacen la segunda autopsia, los peritos ven que falta un hueso, que no te sabía decir cómo se llama, que está en el cuello, en la garganta, que eso cuando alguien hace presión se rompe. Bueno, eso no se encontró, es decir que hay un montón de deficiencias. Y bueno, y ahora esto, que quieren cambiar la carátula, que están ahí. Y ningún policía está preso. ¿Cómo es esto? Que estaban en ese momento Lilian, en la comisaría. ¿Cómo es esto de que quieren cambiar la carátula? Claro, porque bueno, ahí hay una discusión entre si fue suicidio, si fue homicidio, y están en discusión el tema ese. ¿Hoy cuál es la carátula de la causa? Averiguación de los hechos. Claro, claro. Ni una ni otra sería. Ni una ni otra. ¿Y lo quieren, pasar? ¿Cómo? ¿Lo quieren pasar a suicidio o a asesinato? Asesinato, pero lo que pasa, según me dicen los abogados que conocen un poco más que yo, no hay pruebas, porque no quedó ninguna prueba para determinar que fue asesinato. Entonces, si le cambian la carátula y no hay pruebas, no va a haber delito, porque no hay culpable. Y suicidio, bueno, ya está probado que no lo fue. Así que están en ese tema. Yo te mandé el teléfono del abogado del Ministerio, de la Secretaría de Derechos Humanos, que son querellantes en la causa. Nosotros como APDH ofrecimos también presentarnos, que se presentara la APDH Nacional como amigos curae, no nos admitieron. Y bueno, y todos los hechos de violencia que se produjeron, además de este, que fueron muy brutales en San Luis en el año 2020, bueno, la policía en dos pedidos de audiencia no nos quiso recibir a la asamblea. Uh-huh. Y las denuncias, la gente te decía, y no diga nada, señora, porque tengo miedo. Hay una señora como de 70 años que la tuvieron 24 horas desnuda en la policía central. Pasaban los policías y se morían de risa. Dice, señora, yo tengo miedo, tengo hijo, tengo marido, tengo miedo. Y bueno, señora, si no denuncia no podemos hacer nada. A raíz de todo eso pedimos una entrevista las dos veces al jefe de policía y nos mandó a decir que no nos iban a atender. Esto es San Luis. Y no es esto que está pasando, ha sido gravísimo, pero está el caso de los chicos Lula Martínez, que fue junto con el de la chica que mataron en Catamarca, Soledad. Uh-huh. Y bueno, nunca se supo qué pasó. Eran dos pibitos de 10 y 8 años que vieron algo que no tenían que ver y bueno, fueron asesinados. El chico Madaf le hicieron confesar un crimen que no había hecho y la niña que decía que la había matado está viviendo acá a 200 kilómetros de San Luis. Apareció después que lo hicieron pururú, el chico está destrozado con sida, ahora está con tema de consumo de droga, terminado, y bueno, y acá nadie pide perdón. Ahora están buscando esa nena que se desapareció de la vereda de la casa donde estaba jugando, hace 100 días han recorrido todo San Luis y no pueden dar. Si es por trata, si es por droga, nadie sabe nada, nadie contesta. Vos decías allí, Lilian, estamos charlando con Lilian Videla, presidenta de la APDH allí en la filial San Luis, que dijiste así como al pasar, esto es San Luis. Sí. ¿Cómo profundizás esa definición? Además de contándonos estos casos que nos estás contando, que ya es bastante. Porque los hechos de la justicia son muy graves. Nosotros trabajamos mucho con el servicio penitenciario, por ejemplo. Bueno, este año que pasó, sí, que el 2020, apareció también un muchacho de Mendoza ahorcado y da la casualidad que el compañero de celda a la semana aparece también ahorcado. Y bueno, y no hay respuesta para nada. Uh-huh. Y la familia de Maranguelo de Villa Mercedes tampoco quiere saber nada. Hemos hablado con los abogados de allá, no, la familia no quiere hablar, no quiere saber nada, ya pasó. Y bueno, y así van pasando las cosas, por eso no es San Luis el que lo pintan en otros lados. Claro, digamos que lo que opera es una justicia que protege a las fuerzas de seguridad, por un lado, que eso es de alcance nacional, pasa casi que diría en todas las jurisdicciones, y la otra que es quizás distintivo de San Luis, que no es tan generalizado a nivel nación, es esto de que haya casi que un miedo general a hacer denuncias de este estilo. Sí, es así. La gente, tengo las pruebas de las denuncias, lo que uno no puedo dar son los nombres, pero los testimonios los tenemos. Es más, vino la Comisión contra la Tortura Nacional, nos pidieron una entrevista privadísima, qué sé yo, aparecieron, no eran dos, sino que eran 15, les dimos toda esta información que estoy pasando, y después se fueron, se sacaron fotos con todos los funcionarios responsables, y nunca más tuvimos respuesta. Esa fue la Comisión Nacional contra la Tortura. Claro. Hay acá una cosa seria. Y uh-huh. Bueno, y vos que estás en la retaguardia y has tenido oportunidad de ver el juicio de la contraofensiva, sabés lo que pasó con el asesinato del doctor Julio Alberto Suárez, ¿no? Sí. Conoces la historia. Claro. Pero ¿por qué lo vinculas? Perdón. Y porque por eso cuando yo digo esto es San Luis, porque esto no es nuevo. Claro. Esto no es nuevo. Uh-huh. Y bueno, y la gente tiene miedo. Tiene miedo a que, bueno, la policía es muy brava, no tenés la justicia que te apoye, y bueno, es así. Lilian, te agradecemos esta charla con la retaguardia, te mandamos un abrazo fuerte. No, al contrario, gracias a ustedes. Lilian Videla, presidenta de la APDH Regional San Luis, contándonos sobre las particularidades, algunas particularidades y otras no tanto, de San Luis en lo que tiene que ver con la represión estatal, la violencia institucional, como quieras decirle, es fácil de identificar en todo el país y, bueno, acá se agrega la cuestión de el miedo. No es que no haya miedo a denunciar en otras jurisdicciones, pero uno aquí ve, está bien, es otra la proporción de casos, ¿no? Pero uno aquí ve que se hacen denuncias en la justicia y también hay más... estoy pensando y estoy casi arrepintiéndome de lo que voy a decir. Hay más organismos dispuestos a acompañar, pero no dije eso. No, eso bórrenlo, que no lo dije. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Casi te canto la cortina, Hoy estaba charlando con compañeros y compañeras de FM La Barriada, de Florencio Varela, grandes amigos y amigas allí, a propósito de la cobertura de los juicios, fue que nos convocaron. Y en un momento estaban hablando de la actividad comunicacional que llevamos aquí adelante y dijeron algo que creo que es la primera vez que alguien lo expone en público, que cariñosamente, no, porque nosotros somos seguidores de La Reta, como le decimos aquí, y que no se malentienda, esto que nosotros internamente incluso bromeamos, o no tanto bromeamos, si decimos La Reta, a veces LR, a veces La Reta, para referirnos a La Retaguardia. Entonces yo pensaba lo siguiente: si nosotros pasamos a ser La Reta, tenemos que hacer algo para que La Reta deje de ser La Reta. Y mira, y si le ponemos Horacio Rodríguez Torres, no está mal, no está mal, podría ser. Podría ser, podría ser. Digo, yo el único problema que le veía a que La Reta deje de ser La Reta es que estamos en Capital Federal, la radio está situada en la Ciudad de Buenos Aires y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires es bancadora de La Reta, Es votante de La Reta. Te digo, estamos perdiendo ahí. Por más gente que nos acompañe, es una pelea desigual, me parece, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, entonces sigamos como estábamos. Nosotros sigamos siendo LR o ponele también La Reta cariñosamente. Pero hablemos igual, ya que no le vamos a cambiar el apellido, hablemos de este código urbanístico que se va cambiando en los hechos, más rápido, más lento, pero que va haciendo que esta ciudad se vaya para arriba en el peor de los sentidos. Sí, que además tiene siempre el mismo sentido, ¿no? Siempre es buscando lo mismo, que es hacer crecer los negocios inmobiliarios. Uh-huh. En este caso hablamos, bueno, comentábamos al principio, puntualmente de modificar 16 convenios urbanísticos de la Ciudad de Buenos Aires para hacer reconstrucciones de megatorres, para... En muchos casos seguramente tirar abajo construcciones viejas y construir edificios, ¿no? Eso que quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires lo vemos tan seguido. Bueno, En este caso, estos 16 convenios urbanísticos se debatieron en 5 días y ya entraron a la legislatura. O sea, pensemos en la velocidad en la que se tomó la decisión de que esto vaya a la legislatura a ser votado. Uh-huh. Que se votará mañana, si no me equivoco, corregime si me equivoco, pero estaba la fecha en duda porque la legislatura no estaba llevando adelante votaciones en el último tiempo, pero parece que mañana se van a sacar de encima varias de estas cosas. Bueno, hay hay varios sectores dentro de la legislatura porteña que se oponen a esto, pero bueno, el tema de la mayoría ahí adentro es un problema. ¿Te parece, Fer, si escuchamos a una de las voces en contra de estos 16 convenios urbanísticos, que es la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco? Dale. En la Ciudad de Buenos Aires estamos debatiendo 16 convenios urbanísticos que quiere llevar adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con distintos desarrolladores inmobiliarios. Esto prevé avanzar en excepciones, violaciones a la norma de edificación, al Código Urbanístico de la Ciudad, y el objetivo es seguir construyendo en gran altura, seguir avanzando en torres, en distintos barrios de la ciudad. En este caso se trata de 12 barrios, incluyendo un área de protección histórica. Uno de los edificios afectados es el monasterio y la iglesia de Santa Catalina de Siena, que es patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de los barrios de Belgrano, Boedo, Palermo, San Cristóbal, Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, San Telmo, Barracas y San Nicolás, donde se quieren construir 16 edificios. No se respeta, decíamos, ningún tipo de planificación urbana. Lo que sucede es que se modifica no solo la altura, sino también los usos, la morfología de los barrios y la capacidad constructiva. Se sigue avanzando en un modelo de especulación inmobiliaria sin resolver el enorme déficit habitacional que tiene la ciudad, por lo cual necesitaría poder llevar adelante una planificación para lo que es la construcción de vivienda social, pero también de alquileres sociales. Pensemos que hoy la ciudad de Berlín expropia 240.000 viviendas justamente para avanzar en un sistema de alquiler público y accesible. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires solamente de los alquileres que están legalizados, tenemos un 30% de las personas que son inquilinas, ¿no? Y después luego se agregan muchísimos más en hoteles, en los propios barrios populares donde se alquilan piezas en villas. Es decir, que tenemos una enorme cantidad de la población de la Ciudad de Buenos Aires que tiene graves problemas para tener vivienda propia. Tenemos gente en situación de calle, más de 7.000 personas en esta situación. Bueno, el problema de los barrios no urbanizados, decíamos recién, las casas tomadas, los hoteles, los inquilinatos. Tenemos una situación muy grave y la respuesta por parte del gobierno de la ciudad sigue siendo impulsar los negocios inmobiliarios en lugar de darse una planificación en relación con la cuestión de la vivienda, del hábitat, de los espacios verdes y públicos en la ciudad para pensar en una ciudad del buen vivir y del bien común. Tenemos en la preocupación, porque en la legislatura porteña solamente en 5 días se dictaminó en las comisiones de planificación y de presupuesto, y seguramente en los próximos días se quiere tratar en sesiones, sin haberle dado la relevancia que tienen estos convenios urbanísticos, que al igual que sucedió con la primera lectura del convenio entre IRSA y el gobierno de la ciudad por Costanera Sur, en ese caso por 71 hectáreas de humedales que perdería la Ciudad de Buenos Aires, también para avanzar en torres de lujo. Bueno, se sigue avanzando en un modelo de ciudad que no le da respuesta a las porteñas y porteños y que no mejora la calidad de vida ni resuelve la problemática grave que tenemos en el plano habitacional. A quien escuchábamos es Laura Velasco, legisladora porteña por el Frente de Todos. Ella decía, el audio es de ayer, y ella decía, en estos días seguramente se votará. Bueno, uh-huh. Porque no había certezas de cuándo se iba a votar por el tema de cómo está trabajando la legislatura en este momento. Bueno, efectivamente se buscará. Sí, se sabía que había salido el dictamen de mayoría la semana pasada. Exactamente, eso sí. Bueno, será seguramente mañana el día que se vote, es lo que buscan hacer. Y hacía referencia a ella, bueno, con este problema habitacional y este problema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, donde hay, por ejemplo, mucha gente en situación de calle. Los números ya los tratamos siempre de transmitir desde acá, desde este medio. Y ella hacía referencia a lo que hicieron en Berlín, en Alemania, uh-huh. Que hicieron un referéndum para expropiar un montón de propiedades. Bueno, en este caso, el referéndum al que hacía referencia es no vinculante, pero como salió el sí, ahora lo que significa es que el Senado de todas formas va a tener que decidir si avanzan con la expropiación. Seguro que los que votaron eso son de el lado de la ex Berlín comunista, y por eso votaron la expropiación, porque viste que te comen el cerebro y te dejan así como cosas marcadas a fuego. Para mí que pasó eso. Te digo que más del 50% entonces es de esa facción comunista. Sí, bueno, es interesante que haya pasado eso, porque digo, si hubiera pasado eso aquí, estarían diciendo los medios de comunicación que somos Argenzuela. Como no pueden decir que Alemania se convirtió en Venezuela o Berlín en Caracas, aunque tienen para quienes pudimos ir a Caracas, yo no fui a Berlín, pero sí fui a Caracas y he visto algunas cosas de Berlín. Me parece que hay ahí un estilo de edificación bastante parecido. No importa, soy malísimo en arquitectura. Volvamos al intento de periodismo. Lo que está pasando con esto es que con este plebiscito es que no se, bueno, con esta consulta en realidad, porque los plebiscitos sí son vinculantes, es que no, los medios tradicionales mucho no hablan del tema, ¿no? Porque no van a decir que Berlín es Caracas, entonces, o La Habana. Entonces, por ahí ocultan una votación tan importante como esta que acabas de contar. Pero está bien hacerlo en Europa. Está bien, en Europa sí está bien hacer esas cosas y que toda la gente viva bien. Porque la gente quiere vivir bien, ¿entendés? Eso es lo que... Nada, siempre va a haber algún argumento para bancar lo que pasa en Europa, pero no para bancar lo que pasa en Latinoamérica. Pero son sociedades, son civilizados, son ordenadas, ahí nunca hay un lío. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, entramos a la parte final de La Retaguardia. Nos queda todavía 20 minutos, no es un tiempo despreciable en radio. Y lo vamos a hacer de la mano de María Eugenia Otero, que nos va a invitar a entender lo que vamos a escuchar. La vamos a escuchar a Claudia Bani más tarde, pero nos va a contar sobre el ciclo Debates Actuales de la Psicología Social con Perspectiva de Género, que impulsa la Escuela la primera escuela privada de psicología social, Enrique Pillón Rivière. La escuchamos a Euge contándonos, a ver. Hola Pedro, Fer, ¿cómo Hola. Andan? ¿Cómo va? Bueno, bien, ¿eh? Me meto en el aire de la retaguardia para, dale, para invitarles a participar de un ciclo, de debates desde la psicología social con perspectiva de género, que se está llevando adelante en la escuela, en la primera escuela de psicología social, bueno, la escuela que fundó Pillón Rivière, ¿no? Una de esas instituciones que nos ha acompañado en nuestro recorrido en todos estos años, bueno, especialmente porque yo estudié ahí, porque vengo de ahí y porque la verdad que la psicología social me ha dado el marco para, bueno, nada, para trabajar y para pensar algunas cosas. Este ciclo me parece que es imperdible y por eso también me interesa hacer la invitación. Por ahí decirles también que estaría bueno que pasen por ahí algunos minutitos de lo que pasó la semana pasada, el viernes pasado a las 19 horas. Este ciclo va a ser los viernes a las 19. El viernes que pasó estuvo Claudia Bani. Claudia es psicopedagoga y psicóloga social y también es docente del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín desde hace muchos años, es una de las fundadoras de hecho de ese espacio, y el viernes pasado nos estuvo hablando, bueno, de violencia, pero también de la estructura del género, ¿no? De cómo podemos pensar y comprender qué cosas son las que dan lugar a las violencias, ¿no? Bueno, Claudia nos llevó de paseo por algunos de los horrores ligados al género, pero también compartió sobre el final, y por eso, bueno, les recomiendo a los oyentes que lo escuchen, compartió también, bueno, estrategias para la transformación, ¿no? La verdad es que la mirada de Claudia y la experiencia de todos estos años del postítulo da cuenta de que se puede transformar la realidad, ¿no? Porque bueno, vemos como a través de la educación sexual integral, por ejemplo, y desde la perspectiva de la psicología social pilloniana, venimos consiguiendo transformaciones que siempre comienzan en nosotras mismas, pero también después logran transformar los espacios que habitamos, ¿no? Bueno, el viernes pasado estuvo Claudia, así que les recomiendo pasar un pedacito, pero este viernes a las 19 horas vamos a estar escuchando a Rita Segato. Rita nos pidió especialmente que fuera un conversatorio, así que la idea es esa, ¿no? Que puedan por ahí acercar preguntas y demás para que después pueda empezar a generarse un intercambio con Rita Segato, que bueno, verdaderamente es, nada, me parece que una cita de honor. Así que les recomiendo participar. Todo esto va a ser transmitido en vivo desde el canal de YouTube de la Primera Escuela de Psicología Social. El canal es youtube.com/C/Primera Escuela Pillón Rivière. Digo, por si querés buscarlo en el canal directamente. Si no, bueno, anda por ahí al Facebook y fíjate cómo encontrarlo. Pero esto sí, obviamente, entonces, bueno, estuvo Claudia Bani, este viernes va a estar a las 19 Rita Segato. Le puso como nombre a este conversatorio el mal del género. Así que, bueno, eso, de eso va a estar hablando Rita. El 15 de octubre va a estar Florencia Guimaraes hablando, por supuesto, del sistema prostituyente y lo que significa también las subjetividades. El 22 de octubre Jorge Baraventa hablándonos, por supuesto, de lo que, bueno, nada, la verdad es que Jorge nos tiene acostumbrados a brindarnos un montón de textos en relación a reflexiones ligadas a la psicología, a los femicidios, a un montón de temáticas, pero va a estar hablando de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. El 5 de noviembre va a estar Vicky Disatnik, también alguien muy cercano a este espacio de la retaguardia, que va a estar trabajando con nosotros el tema femicidios. Y el 12 de noviembre, el último día, todo siempre viernes a las 19 horas, así te lo agendas para no olvidarte, va a estar Diana Mafía hablando de lenguaje sexista, bueno, de cómo pensamos esto, ¿no? Así que, bueno, la invitación está hecha. Esperamos que sean parte de este ciclo Debates desde la Psicología Social con Perspectiva de Género en el canal de YouTube de la Primera Escuela Privada de Psicología Social. Bueno, abrazo enorme, les abrazo. Ya somos parte y de hecho vamos a escuchar algo de lo que pasó el viernes pasado con Claudia Bani hablando de violencias. Y este gracias no tiene que ver con un gesto de buena educación nada más, sino con una celebración. Porque en realidad estos espacios de encuentro, de intercambio, de ida y vuelta, de compartir reflexiones y experiencias también, son espacios mágicos para nosotros. Y la magia no es una fantasía, tiene que ver con ese proceso creativo de producción que generamos las personas cuando nos encontramos con esos proyectos tan ambiciosos que tienen que ver con mejorar la vida, en principio la personal y de la comunidad, porque no es algo que sea solamente individual. Así que en ese sentido, inmensamente agradecida. Desde ya que todos los que vienen después son todos popes, no se pierdan nada, son imperdibles, así que bueno, es un espacio realmente mágico. Y celebro que la escuela abra la puerta ampliamente a esta temática, porque millones de personas y de mujeres especialmente la pasaron muy mal y la siguen pasando muy mal. Así como les digo esto, también les tengo que decir, tengo que ser honesta, que no pretendo que esta charla, este encuentro sea ameno y relajado. Yo lo siento mucho, no va a ser eso, porque la temática que voy a trabajar no tiene nada que ver ni con lo ameno ni con lo relajado. Pero necesito pasearlos y pasearlas y pasearles, quizás por las geografías más escabrosas y tenebrosas de las lógicas y las prácticas patriarcales. Sería más fácil tomar algunos escenarios más amistosos, más amables, más simpáticos. No voy a hacer esto, no lo voy a hacer. En primer lugar, porque necesito incomodarlos. Necesito, como se dice ahora, se estila ahora, sacarlos de su lugar de confort, de su zona de confort. Vieron que está de moda esto, ¿no? Pero especialmente necesito que se conmuevan, que se conmuevan, que tengan empatía y que se comprometan. Este es mi mayor objetivo, de seguir sumando. Porque los cambios sociales no se hacen de a una. Ni es un país, ni es un grupo. Es un cambio mucho más amplio. Y necesitamos de todas, de todos y de todes. Lamentablemente tengo que decir que hay lugar para que se sume toda aquella persona que quiera cambiar la realidad en sus aspectos más horribles, porque eso se puede hacer. Bueno, estamos escuchando a Claudia Bani. Esto es parte de una intervención en el ciclo Debates Actuales, Psicología Social con Perspectiva de Género. Claudia Bani es parte del equipo docente y del espacio de coordinación del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, y la vamos a seguir escuchando. Hablaba con la E, se imagina que no hablaba Pillón con la E, no me lo imagino a Pillón diciendo sujete, pero sí hablaba de un sujeto primero producido en tanto viene a un mundo que ya está hecho, ¿no? Y ahí cuando llega de patitas al mundo, o de cabeza, depende de cómo haya producido el parto, ya encuentra una serie de adoctrinamiento y de adoctrinamiento, disciplinamiento, en tal caso de aprendizajes que nos permiten vivir en el que nos permiten ser sujetos, sujetas. Pero así como somos un sujeto producido, también somos un sujeto que produce y que es capaz de modificarse, modificando el medio. O sea, es una relación que permite esa adaptación activa a la realidad. Lo digo en términos pillonianos, porque esto nos sirve para entender los procesos de liberación No estoy inventando nada, no estoy diciendo nada que ustedes ya no sepan y quizás nada que ustedes ya no hayan probado en sus propios cuerpos y en su propia vida. Y además uno empieza a hacer esta práctica con la familia, bueno, se pone un poco densa con esas cosas, con los amigos, y bueno, hay como un cierto fanatismo al principio, que después una se va sentando, no porque te meten en el lugar, sino no te dejan avanzar demasiado. Pero lo cierto es que esa fórmula la probamos primero en nosotras. Entonces, también dice que somos un sujeto de necesidades, y es cierto, y justamente satisfacer esas necesidades es el motor que nos lleva a relacionarlos con nosotros. Tampoco dije nada nuevo, nada que no forme parte de la vida misma. Ahora tenemos un arma que suma una herramienta conceptual que es sumamente interesante. Porque, ¿cómo entendemos esa realidad? ¿Cómo nos acercamos a esa realidad? Y Ana nos dice a través de la crítica, no la lectura crítica de la realidad, que es una estrategia para poder adentrarnos en esos fenómenos, conocer cuáles son sus leyes internas, su dinamismo, sus características, sus proyecciones, quitando el velo de la familiaridad, cuestionando lo obvio, ¿no?, dando un salto o dejando atrás ese pseudo conocimiento, porque es el resultado de una incorporación acrítica de esa realidad y de una representación, que es lo que es peor, acrítica de esa realidad. Entonces ya desde ahí tenemos una herramienta importante. Ahora, ¿cómo es esa realidad? ¿Dónde se dirime esa realidad? ¿Dónde vamos a satisfacer nuestras necesidades? Y en la vida cotidiana lo hacemos, en relación con otros. Tenemos que producir aquellas cosas que nos sirvan, ¿no?, para poder satisfacer mínimamente las necesidades primarias de supervivencia. Y ahí cuando nos acercamos a esa realidad, además de esto, nos ponemos los anteojos del feminismo. Y cuando hablo del feminismo, estoy hablando de los estudios de género desde su perspectiva. Entonces, cuando nos acercamos a esa realidad, ya ahí nos damos cuenta que el acceso, ¿no?, a la fuente de gratificación de esas necesidades y a la fuente de producción, ¿no?, para poder satisfacer esas necesidades, no es igual para mujeres y para varones. Y es así, hace mucho tiempo que es así. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal, el patriarcado, se monta sobre la diferencia de género y pone a funcionar toda su maquinaria. El 70% de los pobres del mundo somos las mujeres. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque somos mujeres. Las mujeres somos más de la mitad de la población mundial. Y cuando hablo de mujeres en sus múltiples expresiones e identidades políticas. Hablo de mujeres cis, hablo de mujeres trans, hablo de mujeres blancas, hablo de mujeres negras, hablo de mujeres latinas, hablo de mujeres europeas, hablo de mujeres lesbianas. Hablo de mujeres heterosexuales, hay muchas formas de ser mujer dentro de un contexto patriarcal. La fórmula del patriarcado es siempre la misma y es muy efectiva y tiene 11.000 años de existencia. Miren si no será efectiva. El patriarcado es un sistema de organización social, política, histórico, productivo y reproductivo. Es binario, es dicotómico, es violento, es androcéntrico y es heteronormativo. Estábamos escuchando a Claudia Abani hablando sobre estas definiciones que no está de más repasar, aunque parezcan obvias, estamos muy lejos de que sean obvias y mucho menos que sean realidad, digamos. El patriarcado nos sigue gobernando como sociedad y nos sigue gobernando a los varones que no, tampoco nos despegamos de todo lo que nos tendríamos que despegar tan solo por decirlo o por intentarlo, ¿no? Es un arduo laburo. Queda la invitación hecha. Este viernes entonces Rita Segato, en el mismo canal de YouTube, de link difícil que nos dio Euge, pongan Primera Escuela Privada de Psicología Social en YouTube, que quizás lo encuentren de manera más sencilla. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690, a través de laretaguardia.com.ar, mañana vamos a estar desde las 9 horas con la instancia final, con el último día del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros 2, ¿sí? El segundo tramo de esta causa que está juzgando lo que sucedió en la Argentina y en el mundo, 79 y 80, cuando Montoneros planificó la contraofensiva y la represión fue feroz, mucho más feroz en algunos sentidos que la que había ya devastado a las organizaciones sociales y políticas y a la sociedad en los primeros años del genocidio, en el 76, 77, los primeros años de la dictadura, más que del genocidio que empezó antes. Un solo imputado y una certeza y una duda. La certeza es lo van a condenar a prisión perpetua como parte de la estructura de inteligencia del Batallón 601 y más precisamente del Batallón de Inteligencia 201 que operó en Campo de Mayo. Desde allí se comandó la represión a la contraofensiva de Montoneros, no hay dudas, y Ocampo en el 80 vino desde Mendoza, donde también está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad, el batallón de inteligencia de Campo de Mayo, participó de la represión a la contraofensiva, lo van a condenar a prisión perpetua. La duda es, este tribunal que condenó a prisión perpetua con cárcel común hace unos meses, el 10 de junio, a 6 imputados por casi los mismos hechos, y ordenó que la pena sea de cumplimiento efectivo en cárcel común previa revisión médica, ¿va a ratificar eso? ¿Por qué no habría de ratificarlo? Y porque en el medio, hace algunas semanas, la Sala 2 de Casación Penal le dijo, está muy mal lo que ustedes hicieron, esos señores que están presos tienen que volver a sus casas porque son ancianos y porque tienen porque están muy enfermos. En realidad tienen enfermedades que tienen que ver con la edad que tienen, son personas adultas mayores, son ancianos, pero no son inocentes, son condenados por delitos de lesa humanidad. Tuvieron que revertir, están en sus casas esos dos hombres que además sus familias en el momento de la detención agredieron a nuestros compañeros y compañeras de la retaguardia que habían ido a cubrir en las dos casas el paso de prisión domiciliaria a cárcel común. Hoy están de vuelta en sus casas después de haber estado un mes y medio en la cárcel común, ahí compartiendo con sus compañeritos de andanzas en la unidad 34 de Campo de Mayo, justamente donde cometieron sus peores fechorías. ¿Qué hará el tribunal? ¿Le dirá, pateará la pelota para adelante para que casación no lo rete? ¿O volverá a decir cárcel común después de revisión médica? ¿O Campo está bien? ¿Iría a una cárcel común? Y quedaría expuesto a que si le cae a la misma sala de casación, lo vuelvan a retar al tribunal, o si cae en otra sala de casación, ratifique lo que el tribunal pueda decidir mañana. Bueno, me parece a mí que va a ser cárcel común después de revisión médica de Ocampo, pero para eso vamos a tener que esperar. Desde las 9 nos encontramos, vamos a estar trabajando Natalia Bernades, Lucrecia Raimondi, voy a estar yo, el equipo de La Retaguardia va a estar a pleno en esta lectura de veredicto. A las 9 las últimas palabras de Ocampo, si las hubiere, y después cuarto intermedio, y a las 14 va a ser la lectura del veredicto. Una larga, larga, larga jornada. Es una sola cosita, sumo, es interesante cómo se naturalizó tanto, ¿no?, la domiciliaria para los genocidas, que solamente por mayores piden la domiciliaria y se las dan, ¿no? La mayor parte de la gente, Pedro, piensa, a partir de que el 70% de los genocidas esté en sus casas, que es una obligación, claro, claro, claro, de la justicia, si se presenta a alguien mayor de 70 años, concederle ese supuesto derecho. Y en realidad es un derecho que puede ser dado o no. Sí, pero llama poderosamente la atención que cuando el tribunal decide revocar las domiciliarias, se termina volviendo para atrás y vuelven a sus casas, ¿no? Digo, es como, no es, se ve que no es solamente cierta parte de la sociedad la que cree que eso es así, ¿no? Se ve que va mucho más allá, y eso también es lo peligroso. Mañana 9 horas, desde las 9 horas, en el canal de YouTube de La Retaguardia o en nuestra página web. It's all. ¿Nos vamos? For it's all for hoy, for today. Estuvo feo eso, ¿eh?